terminaste con la fe que te tenía. No imaginé que regresaras algún día, y mucho menos suplicando por mi amor. Seguramente recordaste que te quise y me dejaste como último refugio. Donde anduviste te acabaste los recursos para volver a enamorar mi corazón. De golpe en golpe me fui bebiendo el dolor de mis heridas. Vi que gozabas con aquella despedida, te aventurabas en el mundo del amor. De golpe en golpe ahora te toca responder por las caídas. No te atormentes ni reniegues de la vida, posiblemente estés pagando algún error. A los valientes, pero se puede acobardar el perdedor. En mi camino yo siempre voy de frente, no miro atrás porque yo soy un triunfador. De golpe en golpe me fui bebiendo el dolor de mis heridas. Vi que gozabas con aquella despedida, te aventuré en el mundo del amor. De golpe en golpe ahora te toca responder por las caídas. No te atormentes ni reniegues de la vida, posiblemente estés pagando algo.